email radiofenix@adinet.com.uy. Infórmese diariamente. Pida en su kiosco últimas noticias. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Minota de Chantacudo, que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo. Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas. Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo, resonando2010@hotmail.com. Conductor, William Yohai. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofenix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-0837. La gran ocupación, cuando un juez y un coronel te exigieron rendición. ¡Dele, dele, dele, delegado! ¡No, no se deje! Quiero que te enteres que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas. El miedo que te abre tu conciencia y creas que haya sido Dios. Sabe nomás. Buenas noches, lunes 21 horas y estamos en 1330, 1330 kilociclo del dial CX40 Radio Fénix resonando. Y no sé si llevamos un año, pero si no llevamos el año andamos ahí. Tengo que fijarme en los registros a ver cuál fue el día que empezamos, pero estoy casi seguro que fue en el mes de abril del año pasado. Parece mentira. Pero no hemos faltado ni un solo lunes. Todos los lunes hemos estado acá al pie del cañón comunicándonos con ustedes, queridos oyentes, y tratando de transmitirles alguna información y análisis y la visión, como dice la presentación, de los explotados, de los de abajo, a veces transmitida directamente por su propia voz y a veces de acuerdo a la interpretación de sus intereses a través del análisis económico. Estimados oyentes, hay algunas cuantas cosas para comentar interesantes hoy, pasadas durante esta semana, algunas muy recientes, pero no vamos a comenzar sin saludar a Francisco, que está ahí, comandante Francisco. En vista de que no tenemos al comandante Oscar, tenemos al comandante Francisco, que es el que nos da la señal de empezar y nos manda a parar. Y tenemos la vía de comunicación a las que preceden al programa. Vamos a agregar el teléfono celular para mandar mensaje de texto, el 099-600-289. El blog del programa, en el cual permanentemente estamos subiendo materiales que dan base para lo que se dice acá, www.resonandoenfenix.blogspot.com, y el correo electrónico, que en realidad es resonando2010@gmail.com. Bueno, muchas cosas. Al final del programa vamos a hacernos algún tiempito para seguir comentando los últimos avatares del desastre este en Japón y su secuela artificial de factura humana, que es lo que está sucediendo en la central nuclear de Fukushima. Tenemos alguna información nueva, aunque la información sale con cuentagotas, da la impresión de que la están conteniendo la información, porque la radiactividad no, la están conteniendo lo más posible, igual que la radiactividad, solo que con la radiactividad me parece que tiene menos éxito que con la información. Una cosa interesante que pasó el fin de semana, si no estoy equivocado, fue el sábado de noche, es que el presidente Mujica, violando uno más de las cosas que él había dicho durante la campaña, ¿no?, que le parecía mal que los anuncios de gobierno se hicieran en los foros empresariales. No sé si se acuerdan, los oyentes, alguno se acordará, cuando ya el equipo económico y el mismo presidente Vázquez habían empezado a anunciar lo que iba a pasar en el país desde el punto de vista del gobierno, en aquellos foros de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa o de la Asociación de Dirigentes de Marketing, que se hacían en lugares como el Club de Golf o este lugar de fiesta que hay ahí a la salida, al final del Parque Roosevelt. Bueno, el presidente Mujica ahora ha optado por un escenario no menos paqueto, si se quiere hasta más, como el Hotel Conrad, y repitió ahora lo que había hecho ya, si no recordamos mal, en enero o en febrero del año pasado, cuando comenzó su gobierno, ¿verdad? Y no vamos a decir lo que comentaron los políticos locales, que evidentemente siempre está teñido de la politiquería. Por supuesto que la calle, si estuviera en el gobierno, haría lo mismo que Mujica, pero en realidad lo que le gustaría sería estar él y no Mujica, ¿no? Por cuestiones altruistas, por supuesto. El estar como presidente de la República es un acto de servicio a la patria y, por lo tanto, por algo se pelea. Bueno, la visión de los empresarios, se titula esta crónica que los oyentes habrán visto en algún medio de prensa hoy. Alejandro Bulleroni, este pobre argentino que no tiene muchos miles de millones de dólares: lo del presidente fue muy bueno, no veo diferencias con los anuncios de febrero de 2010. Una cosa es cuando un gobierno empieza y otra cosa es un año después, cuando se ratifica todo lo que se quiere seguir haciendo. Todo me pareció muy positivo. Alfonso Varela, este señor que es la cara visible de la Cámara de Comercio y Servicios, una de las patronal que estos días trajimos aquí a los compañeros de trabajadores de los supermercados, que nos explicaron cuánto ganaban, ¿no? Estos son los que ganan decenas o cientos de millones de dólares por año y le pagan a los trabajadores 6.000 pesos en la mano, y están peleando porque los trabajadores reclaman 9.600 pesos de salario básico nominales, lo cual daría 7.000 y pico de pesos en la mano, pero eso le parece demasiado. Bueno, el señor Varela dice: con el discurso de Mujica, más de tipo filosófico y político que el del vicepresidente Astori, compartimos muchos temas. Resalto que en ambos discursos dijeron que no iba a haber una modificación del rumbo económico y destacaron la importancia de la actividad empresarial. Y después viene un relato de el remate de una escultura de escultor Achugarri, de Pablo Achugarri, que se recaudaron 636 mil dólares en la cena, que el rematador fue nuestro conocido, el insigne Horacio Castel, este señor que estaba a cargo de la presidencia del Club de Golf cuando el conflicto de los Cádiz, que le negaban a los Cádiz estar en la seguridad social, que le negaban tener cualquier clase de ingreso regular, que decían que no eran funcionarios del club, y este señor era el que daba la cara para defender a los pobres, a pobre gente del club de golf, que usufructúa en forma casi gratuita de unas, si no recuerdo mal, 17 hectáreas de la tierra más valiosa que tiene Montevideo, porque la intendencia, las sucesivas intendencias progresistas, se niegan a que esta gente pague algo más o menos significativo por el club de golf. Bueno, este señor, que es un excelente rematador, en tal condición lo conocemos de la vida cotidiana, remató la estatua dos veces porque el empresario estadounidense Terry Johnson, dueño de Breeders and Packers Uruguay, que creo que tiene algún frigorífico de los grandes, ofreció 208 mil dólares, después en un gesto de gran generosidad la puso de nuevo a remate. Bueno, y ahí está toda esta cosa, ¿no?, tan curiosa, ¿verdad? O sea, nosotros realmente estas cosas las veíamos antes, ¿no? Las hacía la gente de los partidos tradicionales y nos motivaban un poco de una mezcla de, no sé cómo decirlo. Mira, mejor no sigo porque voy a meter algún calificativo, no vale la pena. Varias empresas, dice la crónica, compraron tickets al por mayor, entre ellas Tenfield, o sea, el Paco Casal y sus amigos, Destino Punta del Este, que no sé quién es, Buquebus, amigo López Mena, Steeler, El Dorado debe ser el compañero Polakov, supongo yo, director de la intendencia y familiar, porque él no es dueño, ya no es más dueño de una cadena de supermercados acá de la zona del este, de Maldonado, en particular Punta del Este, Agrolan y el grupo Perfil, que suponemos que es el que edita la revista que tanto quiere a Cristina Kirchner. Dicho con humor, ¿no? Entre los comensales, bueno, esto lo dejamos por acá, no vale la pena gastar más tiempo en ello, ¿verdad? Lo que es cierto que la canción de Vicentico está "Ya no te quiero y que sepan lo que sos". Extrajimos dos frases. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Se conoció hace un rato nomás la cifra de inflación, 1,40 y algo por ciento en el mes de marzo, que si esta cifra se repitiera durante un año, durante 12 meses, daría una inflación del 17%, muy por arriba de la meta del gobierno para este año, que anda por el 5%. En realidad, ya el 5% estamos casi llegando, porque La inflación de los tres primeros meses supera, si no recuerdo mal la cifra, porque no lo tuve tiempo de imprimirlo, el 4%. Y la inflación anualizada, o sea, los 12 meses que concluyen en marzo de este año, acaban de concluir, en esos 12 meses la inflación superó el 8%. La inflación es, bueno, todo el mundo sabe intuitivamente, y es así, la definición es la suba de los precios, ¿verdad? Una suba más o menos generalizada de los precios es lo que se llama inflación. Y la inflación tiene muchas causas posibles. Para los monetaristas, ya lo hemos dicho en el programa alguna vez antes, entre ellos uno de los gurúes de la escuela monetarista, o sea, precisamente que centran todos los instrumentos de política económica en el manejo de la masa monetaria, ¿verdad? Prácticamente excluyendo cualquier otra consideración, lo demás lo deja liberado exclusivamente al mercado, de Milton Friedman, decía que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Esto es, simplemente no es cierto, ¿verdad? Teóricamente no es así, y en el caso del Uruguay es clarísimo que esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque si bien los agregados monetarios en Uruguay han crecido, y es un tema que desarrollaremos después con motivo de las perspectivas, un trabajo que redactamos en estos días con motivo de las perspectivas de la economía uruguaya, lo cierto es que la inflación que estamos viviendo tiene una causa básicamente externa, ¿verdad? Y es el aumento de los precios de los productos de exportación, que son además productos de amplio consumo popular, en su mayoría. Tenemos la carne, el trigo, o sea, todas las harinas, el girasol, los aceites, el arroz, los lácteos, todos los productos de amplio consumo están subiendo aceleradamente, muy aceleradamente, precio, acompañado por el precio del principal producto energético, que es el petróleo, ¿verdad? Entonces, es claro que esto es una inflación, como dicen algunos economistas, de costo, que es una inflación básicamente importada. ¿A qué se debe esta inflación? Bueno, la causa fundamental es que la política económica permite que esos aumentos de precios se trasladen automáticamente, esos aumentos de precios de internacionales de los commodities que produce y exporta Uruguay, se trasladen automáticamente al mercado interno. O sea, si la carne sube, el precio de la carne de exportación sube un 20%, automáticamente el precio de la carne en el mercado interno sube por lo menos un 20%. Como no hay ninguna traba a ese aumento de precio, como podrían ser las detracciones a las exportaciones, el fenómeno se mantiene incontrolado. Sin embargo, el gobierno hace un par de semanas, dos o tres semanas, tomó una medida para controlar la inflación, ¿verdad? ¿Y qué hizo el gobierno para controlar la inflación? O sea, historiemos un poquito más para atrás. El gobierno venía haciendo cosas para controlar la inflación, basándose básicamente en utilizar los mecanismos que tiene, gracias a que el pueblo impidió la profundización del esquema neoliberal a través de la privatización de las empresas públicas, utilizando esa formidable herramienta económica que son las empresas públicas, controlando los precios de los bienes y servicios que ésta proporciona, utilizando para ello gasto público, porque en definitiva, si ANCAP no sube el petróleo de acuerdo a lo que marcan los precios internacionales, de algún lado sale esa diferencia sale con endeudamiento de ANCAP o con pérdidas de ANCAP, que en definitiva el Estado tiene que de alguna forma recomponer, o sea, suplir. Y tenemos algunas tarifas de amplio consumo, como puede ser el transporte, también se subsidia por vía del control del aumento del precio de los combustibles, pero también por vía de subsidio directo a las empresas privadas que dan el servicio, y distintos mecanismos por el estilo. Esos mecanismos, claro, se van agotando en la medida en que el espacio fiscal, con este particular manejo impositivo, o sea, de recaudación fiscal que tiene este gobierno, que como hemos comentado ya en muchos programas, nos recaudan enorme masa de recursos que podría y por supuesto también debería recaudar grabando los sectores que se están enriqueciendo de una forma absolutamente obscena en estos años. Como decíamos, esa política llega a un límite. Y acá el gobierno muestra la hilacha ideológica y toma una medida para control de la inflación, que es aumentar la tasa de referencia del Comité de Política Monetaria, el famoso COPOM, y por esa vía tratar de enlentecer la velocidad de circulación del dinero, disminuir el crédito y tratar de controlar el aumento de los precios. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa tasa de referencia? Vamos a explicar un poquito. La tasa de referencia es una tasa que le paga el Banco Central a los bancos cuando le depositan dinero, lo que se llama overnight. O sea, los bancos tienen una masa de dinero que tienen, digamos, en caja, y para no que no deje de dar interés, la colocan por un día o por más, pero muchas veces es solo por un día, en el Banco Central. Y el Banco Central remunera esa colocación con una tasa de interés. Al subir esa tasa de interés, se supone que los bancos van a estar menos interesados en prestarla, en hacer que circule en la economía, prestándosela a gente, con préstamos al consumo, con préstamos a la producción, con préstamos a lo que sea, y van a estar más interesados en colocarla en el Banco Central. Por lo cual, esa tasa a su vez se va a reflejar en las otras tasas de la economía, en particular en las tasas que el propio Estado tiene que pagar cuando emite deuda, sobre todo cuando emite deuda en moneda nacional, y eso va a alentecer la circulación. En realidad se trata de reducir la masa monetaria, los agregados monetarios, en definitiva el dinero en circulación, del cual, como ya hemos explicado unas cuantas veces en el programa, una parte menor es producida por el Banco Central, que son los billetes que nosotros vemos circular, pero la mayor parte es producida por los bancos a través del crédito. Entonces, el equipo económico muestra su tendencia ideológica, sus principios ideológicos, que están muy cercanos a la escuela neoliberal de Chicago, al monetarismo, que es una de las variantes de las economías, teorías económicas neoclásicas o neoliberales, y trata de controlar la inflación controlando la emisión de dinero. Hasta acá, digamos, el asunto puede parecer un poco, toda esta discusión puede parecer un poco estéril y parecer que tiene poco que ver con la realidad cotidiana de los ciudadanos que habitamos este país. Sucede que no es así, sí tiene que ver. El efecto de esta medida de tasa de interés, de aumento de la tasa de interés, va a ser pequeño. ¿Por qué? Porque el Uruguay es un país que tiene en realidad dos monedas, y nosotros sabemos que aquí circula el peso uruguayo, pero circula en gran abundancia la moneda extranjera, en particular el dólar. Y sobre eso esta medida no está actuando en lo absoluto. Entonces, está claro que desde el punto de vista del control de la inflación va a ser absolutamente irrisorio su efecto, su papel. Esa es nuestra previsión. Eso no quiere decir que la inflación va a seguir aumentando o no, pero no, lo que sí estamos seguros es de que esta medida no va a contribuir a frenarla, porque no toca las causas reales de esta inflación, ¿verdad? Y por otro lado, se conoció esta semana otro conjunto de datos muy importantes, que son los referidos a la deuda pública del año 2010, o sea, el año que cerró hace unos meses y que el Banco Central ahora publica los datos completos de 2010. Antes teníamos solo acceso a los datos hasta el tercer trimestre de 2010. Nosotros, esto está muy vinculado con lo que veníamos hablando de la inflación, aunque no parezca. Esas moscas vamos a tratar de atarlas por el rabo en lo que queda del programa. Vamos a comentar brevemente y en forma incompleta, porque no tuvimos tiempo de estudiar todo el planillado, que, como hacemos siempre en el programa, vamos a referir. Es muy fácil para el interesado en ello. Está la página del Banco Central, www.bcu.gu/uy, y allí ahora tiene un formato nuevo, pero que yo lo intenté abrir y no anda, pero abajo a la derecha de esa página hay un lugar que dice introducirse o ver la versión anterior de la página, y ahí se abre lo que conocíamos tradicionalmente, y ahí en la primera página van a ver arriba, donde se van publicando las cuestiones por orden correlativo y están las cosas más recientes, van a ver deuda pública, no me acuerdo el título, pero es muy fácil de abrirlo, y ahí al abrir aparece otra página con una serie de acápites en los cuales se puede abrir, y la forma más práctica de hacerlo es en planilla de Excel, o sea, en planilla de cálculo, en hoja de cálculo, y pueden acceder a la información. Me parece que estamos medio para agarrar un corte, y bueno, nos dan un minuto acá. Francisco nos da un minuto. Y entonces comentamos brevemente los datos gruesos. La deuda bruta, o sea, la deuda antes de restarle los activos del gobierno, creció entre fines, el conjunto del año 2009, el cierre del año 2009 y el cierre del año 2010, en 1.200, o sea, 1.300 millones de dólares, para decirlo redondeando, ¿no? O sea, esto equivale a aproximadamente un 6%. No es un crecimiento para nada espectacular. Como parte del Producto Bruto Interno, en realidad la deuda cae, porque cae de un 60% y pico a un 50% y pico, cae, no sé, más de un 10% como parte del Producto Bruto Interno. Esto es un dato que no, o sea, da para un análisis bastante extenso en sí mismo, porque aquí entran toda una serie de factores de conversión monetaria, porque parte de la deuda está, la mitad más o menos está nominada en pesos y la otra mitad que no son pesos. Eso es mentira, en su gran mayoría lo dicen los analistas y hablan de pesos, y en realidad son unidades indexadas, que para nada es lo mismo que si esa deuda estuviera nominada en pesos, pero la unidad indexada se traduce a pesos, y la otra mitad está básicamente en dólares, y el Producto Bruto Interno se lleva dólares, porque acá lo dolarizamos todo, y todos hablamos de que el Producto Bruto Interno alcanzó 40.000 millones de dólares, pero en realidad el Producto Bruto Interno se calcula en moneda nacional ajustada por inflación. Y ahora sí, cortamos un ratito. Todos los días a las 13:30, música de España. Un espacio presentado por Hotel Colón, de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532-4720 y 4721. Radio Fénix informa la hora. 21:27. Atención, instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Erika Fénix, teléfono 2-408-3292, email radiofénix@adinet.com.uy. Infórmese diariamente, pida en su kiosco Últimas Noticias. Hola. En los 1330 de Sodial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio. Bueno, mirá, no sé si lo voy a poder hablar hoy, pero lo dejo anotado. Sí, me acuerdo. Él lo ha dicho muchas veces. Sí. Está bien. Sí, te escucho, tío. Ah, mira. Tienes razón. Sí, debe ser eso, sí. Eso sí lo voy a aclarar, ¿verdad? Porque quiero que te lo haga. Sí. Bueno, bárbaro, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo, bárbaro. Hasta luego. La seguimos. Nos acaba de llamar un oyente para pedirnos dos cosas. Una es que comentemos las recientes afirmaciones de Mujica respecto a que él en realidad no quiere ni el capitalismo ni los bancos, pero no hay más remedio en las actuales circunstancias que llevar adelante este tipo de políticas. Cosa que es extremadamente interesante, pero digamos nos rompería mucho el programa porque no es una cosa que se pueda decir, comentar con brevedad, ¿verdad? Es una cosa que merece capaz que hasta un programa entero por lo menos. Ricardo, que se llama este oyente, nos decía una aclaración que me parece que sí, que tiene razón y que corresponde. Probablemente el grupo perfil al que se refiere, la información que leímos sobre cómo participando y comprando muchos lugares en la famosa cena del Conrad, es el grupo de Esteban Valenti, ¿no? Que incluye la agencia de publicidad Perfil. Creo que es muy probable que el oyente tenga razón y bueno, y agradecemos y valga la aclaración. Bueno, estábamos hablando de la deuda pública y decíamos que su crecimiento este año no es demasiado relevante, por lo menos lo que se refiere al capital, ¿verdad? La deuda termina 2010 sumando la deuda pública bruta, o sea, sin descontar reservas del gobierno, termina sumando 23.100 millones de dólares. La deuda descontada a la reserva del gobierno La dejamos como deber para un programa próximo. No hemos revisado los números. Hay que revisar la parte de activos del gobierno, que también aparece publicada en forma independiente en la página del Banco Central del Uruguay. Lo que sí es interesante de comentar es que la deuda con intereses, o sea, capital más intereses, se eleva a 35 mil millones de dólares, ¿verdad? O sea que ha crecido desde que asumió Tabaré Vázquez, que en su conjunto andaba alrededor de los 20 mil millones de dólares, ha crecido como un 75, un 80%. Crecimiento importante, aunque también hasta cierto punto lo relativizamos porque también el dólar ha perdido bastante poder adquisitivo en estos años. Lo que nos llama la atención de la evolución de la deuda pública es el calendario de pagos. Uno esperaría que con estos aumentos del Producto Bruto Interno y de la recaudación fiscal, que han sido muy importantes en los últimos años y en particular en el año 2010, no tengo el dato a mano, pero sabemos que ha sido muy importante. Está claro que uno no esperaría un calendario de vencimientos tan apretado, ¿verdad? Para el año 2011, año que estamos transcurriendo. Y nos vamos a revisar esto porque esto es muy importante, ¿verdad? Porque en definitiva el monto de la deuda es menos importante que lo que uno tiene que pagar día a día, digamos. Si fuéramos viéndolo con la óptica de un ciudadano común, no importa de ver una cifra monstruosa de plata si uno lo que tiene que pagar por mes es una cantidad pequeña que está ampliamente dentro de sus posibilidades. Digamos que la suma de los pagos totales por capital e intereses para el año 2011 es de 4.820 millones de dólares. Es una cifra realmente importante, de los cuales por amortizaciones corresponden 3.600 millones de dólares, redondeando, y por intereses 1.200 millones de dólares. Nos llama la atención el crecimiento de la cifra de los intereses. ¿Por qué? Porque el país venía pagando, y el último análisis trimestral, que decíamos se refería al 30 de septiembre, o sea, los tres primeros trimestres del año 2009, planteaba una cifra bastante inferior para el año que empezaba a partir de ese trimestre, ¿verdad? Si mal no recordamos, planteaba como unos 1.000 millones de dólares, de 900, alrededor de 900 a 1.000 millones de dólares. Ahora vemos que esa cifra ha crecido, y ha crecido en forma importante, ¿verdad? De un trimestre a otro ha crecido como 200 millones de dólares. O sea, vamos a detallar más qué significa esta cifra. Significa lo que en el año 2011 el gobierno tiene que pagar por interés. O sea, para evitar que la deuda crezca, debería pagar 1.200 millones de dólares. Esto de acuerdo a esta contabilidad publicada, que no es completa. ¿Por qué no es completa? Porque esta deuda, hay una parte que está expresada en dólares y que es de un plazo más o menos largo. O sea, incluso hay vencimientos para dentro de 20, 25, 30 años, ¿verdad? Pero hay otra parte que es de plazos extremadamente cortos, 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, que es básicamente la parte de la deuda que está expresada en unidades indexadas. Repetimos, no es para nada lo mismo que si esta deuda estuviera en pesos. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque en la medida, la deuda en pesos es una deuda que un Estado, o sea, la deuda en la moneda que emite el Banco Central de un país, es una deuda que en definitiva siempre es pagable. ¿Por qué es pagable? porque alcanza con emitir la suficiente cantidad de moneda y se cancelan los vencimientos, ¿verdad? La deuda en unidades indexadas es totalmente diferente porque crece con la inflación, o sea, crece con el índice de precios al consumo, que es lo que rige el precio de la unidad indexada. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una cascada de vencimientos, si se intentan pagar con emisión monetaria, el gobierno se va a encontrar el que cada vencimiento le sale más caro, tiene que emitir más moneda para pagarlo, ¿verdad? Y esto puede terminar en un caos inflacionario y un caos de pérdida completa del poder adquisitivo de la moneda, o sea, en una crisis de deuda. A pesar de que la deuda esté nominada en la moneda que emite el propio Banco Central, puede generar una crisis de deuda. Con mucha facilidad, por otra parte, al estar atada los pagos a la inflación. Bueno, pero volvemos al calendario de pago. 1.200 millones de dólares en una escalada con una tasa de crecimiento muy alta de los pagos de deuda, de interés estamos hablando, solo de interés. ¿Y esto qué significa? Significa que se está emitiendo mucha deuda esta de corto plazo, ¿verdad? Porque estamos además en un ambiente que es prácticamente imposible que fuera más favorable. Tenemos las tasas de interés internacionales más bajas de los últimos por lo menos 50 años. En realidad creo que no hay antecedentes de que las tasas de interés en dólares hayan estado tan bajas nunca. Pero en todo caso es indudable que desde que hay registro, por lo menos desde que yo tengo noticia, los últimos 50, 60 años son por lejos las tasas más bajas. O sea, son las condiciones ideales para un deudor que tiene que estar permanentemente renovando créditos, o sea, pagando vencimientos con dinero que recauda por la emisión de otros títulos de deuda. O sea, pide prestado para pagar parte de lo que debe. Entonces, a pesar de ello, vemos que la deuda está creciendo. Y este es un fenómeno que yo creo que ya lo analizamos en algún programa anterior, que es la emisión de deuda en unidades indexadas a tasas de interés que, si bien son históricamente bajas para el país, 3-4% anual, repito, no en pesos, sino en unidades indexadas ajustadas por inflación, tienen tendencia a generar una calecita de aumento de deuda y de aumento de pagos y de aumento de tasa de interés. ¿Cómo es esto? Esto está atado además íntimamente al tema de la inflación y al tema de la caída del tipo de cambio. Nosotros decíamos que para combatir la inflación el gobierno toma una medida que es aumentar la tasa de interés de referencia, que de alguna manera repercute sobre todas las demás tasas de interés que se cobran en la economía en moneda nacional. ¿Qué sucede? Esto provocó inmediatamente, tuvo como una consecuencia inmediata, ¿verdad? No sobre la inflación, eso se verá en un plazo de transcurso de varios meses, pero sí tuvo una repercusión inmediata sobre otro precio fundamental de nuestra economía, que es el tipo de cambio del dólar. Desde que el Copom decretó el aumento de la tasa de interés, el dólar en el Uruguay bajó aproximadamente 40 centésimos, entre 30 y 40 centésimos, lo cual es una caída de por lo menos un 3 o un 4% de un dólar que ya venía muy deprimido. Recordemos que a fines del año 2008 el dólar estaba a 24 y hoy está a 19 el interbancario. No conozco el cierre de hoy exacto, pero debe haber cerrado aproximadamente 19.10. Entonces, esto tiene efectos en la economía que ya conocemos perfectamente los uruguayos, entre otras cosas, rompe cualquier posibilidad de desarrollo industrial del país. O sea, es imposible que ninguna industria nacional, como no sea las industrias que simplemente facilitan la exportación de productos primarios, como por ejemplo la fabricación de celulosa o la matanza de ganado para exportarlo como carne, es imposible que ninguna industria tenga el menor desarrollo. Más bien está liquidando la industria nacional, y eso lo vimos perfectamente cuando analizábamos los números de cuentas nacionales del crecimiento de la industria manufacturera, y veíamos que la industria manufacturera crecía mucho menos que el Producto Bruto Interno, y que el grueso de ese crecimiento, el 90% de ese crecimiento, era a expensas de la celulosa. O sea, estamos matando la industria nacional. No estamos combatiendo, por lo menos hasta ahora, con éxito la inflación, con este tipo de medidas, pero hay otro fenómeno que es extremadamente importante y forma parte de este proceso, y es el aumento de la deuda pública. ¿Qué sucede? El gobierno toma una medida que aumenta la tasa de interés. Eso genera un estímulo para que los agentes que tienen dólares, que son básicamente los bancos y las AFAPs, vendan los dólares que tienen para comprar pesos. Con esos pesos los colocan al gobierno a una tasa de interés creciente, porque efectivamente el gobierno mismo aumentó la tasa de interés. Y entonces ese fenómeno es un fenómeno que tiene una tendencia a retroalimentarse, porque ¿qué sucede? Si el que colocó el año pasado vendió dólares y con esos pesos se lo prestó al gobierno, ganó por tres cosas. Primero, ganó por el interés, lo colocó en unidades indexadas, nos referimos, ganó por el interés que le da la unidad indexada. En segundo lugar, ganó porque con una inflación creciente, al estar ese monto indexado a la inflación, se gana un plus por la inflación y el ajuste que sufren esos pesos a la inflación. Supongamos que lo colocó a una tasa del 4% en unidades indexadas, ganó el 4% más el, hasta estos días, el 8% por la inflación, ya tenemos el 12%. Pero además ganó porque si el dólar bajó de 24 a 20, por ejemplo, se ganó como un 20% más por la caída del precio del dólar. Entonces, en dólares, este agente, dólares que si los coloca en el banco a un año de plazo no le van a pagar, le van a pagar menos del 1% de interés, ganó un 30% del monto invertido. ¿Qué quiere decir eso? Que es un estímulo formidable para el ingreso de capital especulativo de corto plazo. Esta historia ya la conocemos, ¿verdad? ¿Quién puede hacer esto? Bueno, me dirán los oyentes, sí, pero yo tengo dólares, pero no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Porque no me animo. Porque yo sé que esto en algún momento se va a cortar. Siempre se cortó, ¿verdad? Se cortó la calecita financiera, ¿se acuerdan? De la tablita que culmina con la devaluación del año 1982, de noviembre de 1982, cuando se rompe la tablita y se origina una debacle económica, financiera y sobre todo social, que los que éramos adultos en aquella época, viviéramos o no en el país, conocemos perfectamente. Pasó exactamente lo mismo a finales de la década del 90 y principios de la década, principios de este siglo, cuando revienta se produce la devaluación en 2002 y la caída de los bancos y otra catástrofe social más profunda todavía que la anterior, ¿verdad? Y bueno, estos dos desastres se originaron en fenómenos que se parecen como dos gotas de agua sería la tercera gota de agua, a lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, ¿cuál es el sustrato de estos fenómenos? Bueno, un ingreso acelerado de capital especulativo de corto plazo, acompañado de una política económica que favorece este ingreso y que para combatir las consecuencias de este ingreso toma medidas que en realidad lo que hacen es fomentarlo aún más. Porque el gobierno, que teme la inflación, también teme a una caída demasiado pronunciada del tipo de cambio, del dólar. Por ahora, lo que está haciendo el gobierno es comprar dólares, por otro lado, para evitar que el dólar se desplome aún más. Yo no tengo ninguna duda, sería muy difícil calcularlo, y en realidad calcularlo con precisión es imposible, pero sí tengo una certeza intuitiva, digamos, de alguna manera, de que si no se tomaran medidas, si el gobierno estuviera permanentemente comprando dólares, el dólar estaría hoy en valores sensiblemente inferiores. Yo no me atrevería a afirmar, sin temor a equivocarme, que el dólar no estaría en más de 15 o 16 pesos. ¿Qué sucede? El gobierno emite pesos para comprar esos dólares, pero al mismo tiempo quiere, con la jerga que emplean ellos, esterilizar esos pesos. ¿Cómo los esteriliza? Emitiendo deuda para evitar tener que esos pesos vayan a comprar cosas, salgan al mercado a comprar cosas y produzcan inflación. Entonces, es un ciclo perverso y es un ciclo que la medida antiinflacionaria, supuestamente antiinflacionaria, que tomó el Copom, solo acelera. Este proceso, de alguna manera, se había frenado un poco durante el año 2010. Por eso es que presenciamos un aumento no tan acentuado de la deuda pública. La deuda pública, el año anterior, el año 2009, había crecido como un 30% en dólares. Una cifra absolutamente disparatada, monstruosa. La había crecido 5.000 millones de dólares. Este último año creció mucho menos, porque de alguna manera el gobierno había logrado frenar ese proceso. Esta medida del Copom, estamos seguros, va a acelerar ese proceso y ya empezamos a ver los primeros síntomas con este crecimiento sobre fines de 2010 que ha llevado el pago de intereses a 1.200 millones de dólares. ¿Qué pasa con el pago de capital? 3.617 millones de dólares. Bueno, nosotros sabemos que esto se va a pagar, pero se va a pagar en su gran mayoría, o incluso en una cantidad todavía mayor a esa, se va a pagar a través de la emisión de nueva deuda. Por eso es que la deuda sigue creciendo, ¿verdad? Porque no se paga con fondos que lo recauda el Estado, sino con fondos fruto de la emisión de deuda. Bueno, este fenómeno por ahora, si uno mira los números, yo tengo que decirlo honradamente, parece perfectamente controlable. O sea, en las actuales circunstancias es absolutamente controlable, está bajo control y no va a tener consecuencias mayores en el corto plazo. Cuando hablo de corto plazo, hablo de un plazo de un año, de un plazo tal vez de dos años. ¿Qué es lo que va a romper esta posibilidad de controlar el proceso? Bueno, va a ser un cambio en el sentido del flujo capital. En el momento que los capitales empiecen a fluir desde la periferia hacia el centro, todo esto que hoy aparece como virtuoso se va a volver vicioso, o sea, va a ser manifiestamente vicioso, porque hoy es virtuoso solo en la apariencia, se va a volver manifiestamente vicioso y va a conducir a otra crisis como la que ya conocimos. Te dirán, pero este tipo se anima a plantear algo. Bueno, este planteo tiene una virtud, como dicen los científicos, es refutable. O sea, yo no puedo ponerle un límite temporal demasiado estrecho y esperemos que dentro de algunos años sigamos con salud y sigamos haciendo el programa, así que nos van a poder decir los oyentes, mirá, la metiste hasta el cuadril, o nos van a decir, tenía razón, loco. No lo pronosticamos, reitero, para hoy ni para mañana. No se va a producir casi con seguridad en un lapso menor de un año. A partir de ahí aumenta el riesgo cada vez más. Y es difícil preverlo porque depende básicamente de factores extranacionales que son muy complejos, pero que algunas ideas de su análisis hemos dado en programas anteriores. Nosotros quedamos de comentar algo de Fukushima. Bueno, lo básico que tenemos para decir es que Fukushima está fuera de control. Aparentemente se trata básicamente del reactor número 2 de los 6 reactores que tiene la planta. Está saliendo radioactividad hacia el agua y hacia la atmósfera, eso es clarísimo. Nosotros tenemos un análisis de un señor de apellido, se escribe Busby, que integra la Comisión Europea sobre los efectos de la radiación nuclear, que hace un análisis en base a modelos basados fundamentalmente en la experiencia de Chernóbil, que dicen que los actuales niveles de radiación escapada del reactor van a provocar 400.000 casos de cáncer en la gente que vive en Japón, sobre todo en zonas cercanas, pero no demasiado cercanas, a la central de Fukushima. Eso es hasta ahora. La noticia que sale hoy es que van a vaciar los depósitos de agua que rodean a los reactores, que sea esa agua introducida para tratar de enfriarlos, y los van a vaciar directamente al mar. Se habla de 11.500 toneladas de agua, lo cual, para graficarlo, digamos que si un camión de cisterna tiene aproximadamente 20 toneladas, ¿verdad? Camiones esos que llevan combustible, los grandes, ¿no? De 20 toneladas, 11.500 son como más de 500 camiones, ¿no? 600, casi 500 y pico de camiones cisterna de agua radiactiva que la van a echar al mar. Obviamente se va a diluir mucho, porque 11.500 toneladas en el conjunto del Océano Pacífico es literalmente una gota en el mar. Pero también queremos desmentir algo que se dice con total ligereza: no hay ninguna dosis segura de radiación. Cualquier dosis de radiación provoca un aumento en las tasas de cáncer. Entonces, esto es lo que está saliendo de Fukushima, y sale hoy una información que dice que está en Japón un señor que se llama Jeff Immelt. Jeff Immelt es el gerente general, para decirlo en español, de la General Electric. ¿Qué pito toca General Electric en la historia? Bueno, todos los reactores de Fukushima, junto a una gran parte de los reactores que están funcionando hoy en el mundo, reactores nucleares, fueron fabricados por General Electric. O sea que este señor está muy interesado en este tema de que TEPCO, Tokyo Electric Power Corporation, que es la empresa japonesa propietaria de Fukushima, el tema se mantenga lo más bajo perfil posible para poder seguir haciendo su negocio. Digamos de paso que General Electric es considerada en el ambiente empresarial como una gigantesca financiera que colateralmente hace negocios en otras áreas. Y me parece que Francisco acá nos está haciendo callar, nos está censurando violentamente, por lo cual vamos a saludar a los oyentes, desearles una buena semana y despedirnos hasta el lunes que viene. Mi loca del Santa